Armadas tienen otra educación, digamos, otra formación, que es directamente el aniquilamiento o el exterminio. Tienen otro tipo de armas, tienen otra manera de actuar. Por eso es tan complicado aplicar a las Fuerzas Armadas conjuntamente con las Fuerzas de Seguridad. Además, ya sabemos que en los países en donde intervinieron no tuvieron buenos resultados. Sí. México, Colombia, donde además después es muy... Cuando vos... Nosotros tenemos ahora unas Fuerzas Armadas, debemos también decirlo, formadas en la democracia. No son los mismos milicos que fueron juzgados y que están presos. Y que por este gobierno ya muchos en prisión domiciliaria, sino que tenemos una nueva camada que podríamos decir que son militares democráticos. Pero así todo, cuando vos les das cierto poder, o terminan en el negocio, que es lo que pasó en México, que después terminan haciendo ellos el negocio del narcotráfico, o terminan con un poder desmedido que es muy difícil después retrotraerlo.